no te acuerdas más de mí. Soy el que te amaba, el que esperaba siempre en silencio que tú llegaras. Ya no te acuerdas más de mí, tanto te amaba. ¿Qué sucedió con ese amor del que tú me hablabas? Sin importarte que yo sentía, por él me dejabas. ¿Y ahora qué buscas tú de mí si ya no hay nada? Me convertiste en frío como una daga. Es lo que soy ahora, un cuerpo sin alma. Como la nieve con el sol se cuerpo sin alma. ¿Qué sucedió con ese amor del que tú me hablabas? Sin importarte que yo sentía, por él me dejabas. ¿Y ahora qué buscas tú de mí si ya no hay nada? Me convertiste en frío como una daga. Es lo que soy ahora, un cuerpo sin alma. Cuerpo sin